Están cumpliendo con una sentencia judicial, no tienen la facultad de no cumplirla, tienen la obligación de cumplir con una sentencia, que ordena la reincorporación de Alejandra Manquilev, Miguel Olivier, Eugenia Cordi, el doctor José Rojo y Roberto Álvarez, con una excusa que no tiene ningún sentido, ningún asidero jurídico, que es que interpusieron una acción de amparo. No tienen sentencia, no tienen una orden judicial. Nosotros sí tenemos una orden judicial de la jueza Rodríguez de aquí de la ciudad de Carlos Paz, la jueza de conciliación, que ordena la reincorporación inmediata de estas personas. Y el municipio resiste y se niega a reincorporarlas, incumpliendo el judicial y por lo tanto incurren en un delito, ¿sí? Porque no es facultativo no cumplir una sentencia, por lo tanto, si hoy no los reincorporan, vamos a denunciar este incumplimiento, pedir que se giren las actuaciones de la justicia penal, pedir que se fijen multas a la municipalidad y también en cabeza de los funcionarios que tienen la orden, que tienen el deber de cumplir con esta sentencia. Cuando digo en cabeza de los funcionarios, que se fijen multas en su salario, porque no es facultad. Después del tremendo hostigamiento, persecución, violencia que persiguen, que han sido perseguidas estas personas y todo el colectivo, el personal de salud, esto evidentemente sigue, continúa la actitud del municipio. Así que, bueno, como obtuvimos una sentencia, vamos a obtener la efectivización de esta sentencia. Así que estamos esperando a un funcionario, al director de Recursos Humanos, de modo que poder obtener esta reincorporación que solicitamos. El argumento que han planteado es que el municipio presentó un recurso de amparo. ¿Esto suspende la reincorporación? No, de ninguna manera. El municipio, por supuesto, que puede plantear las acciones que entienda conveniente. Ahora bien, si no tiene una sentencia que al contrario de lo que dice esta sentencia, que nosotros sí ya obtuvimos, indica que ellos no deben ser reincorporados, por lo tanto tienen que cumplir la única manda judicial, la única orden judicial que existe, que es de reincorporarse. Así que es una excusa, es una chicana, es un argumento falaz para no reincorporarlos. Además de que no se nos dio traslado de ninguna acción ni nada, ¿no? O sea, no sabemos ni en qué términos, ni qué derecho tendrían a plantear una acción de amparo, ¿no? O sea, así que no hay ninguna razón. Ahora están esperando que venga la directora de la institución. Desde ya, porque ella es la máxima autoridad y ella es quien tiene el deber de cumplir con esta orden judicial. Si no la incumple, ella está cometiendo un delito. Y así como los altos, como el intendente municipal, ¿no? Desde ya, que es la máxima autoridad de la cartera municipal. Bien. Las reincorporadas y reincorporados con las autoridades también de ATE. ¿Cuál va a ser la acción del gremio, más allá de que hablamos recién con la asesora legal? Bueno, ¿cuál va a ser la posición del Consejo Directivo Provincial? Vamos a salir en todo este proceso de reclamo y de lucha, y vamos a tardar de hacer asambleas con el personal para ver cuáles van a ser las medidas dentro del Servicio Municipal de Salud de la Villa. Pero sobre todo creemos que hoy está abierta una instancia judicial que es la que hay que terminar, hay que reforzar y apoyar, porque como dijo la doctora, no solo tiene consecuencias civiles a la hora de pago de multas, sino también tiene consecuencias penales, porque lo que se está haciendo a través, creo que es Usurro el jefe de recursos humanos, si él es el que efectivamente ha dado la orden, incumple con una orden de un juez y esto se llama desacato y tiene una pena específica, tiene 30 días de prisión. Entonces, bueno, hacer lo que se tiene que hacer y que se deslinde la responsabilidad y que no queden en manos de un guardia de seguridad puesto por ellos, el que te da la orden, o alguien que dice que es recurso humano aquí en el hospital y que no se termina de identificar ni decir quién es el que está dando efectivamente la orden. Bueno, muchas gracias. Alejandra, y al resto, ¿no? Digamos, sensaciones, ¿no? Digamos, esto, ¿no? Estaba planteado la reincorporación, que... ¿Qué te genera, ¿no?, toda esta situación? Bronca, mucha injusticia. Seguimos con el tema de la injusticia desde el primer momento que pasó todo esto. Y nada, tranquilos, porque realmente la justicia se expidió. Estamos apoyados por un grupo de abogados del ATE y ellos se están acompañando. Así que eso nos da fortaleza a nosotros para estar tranquilos. Pero da bronca esta situación, porque es un ninguneo y es un maltrato que no lo merecemos.